En la década de los 30, la bibliotecaria afroamericana Dorothy Porter se embarcó en la empresa de combatir el sesgo racial de los catálogos bibliotecarios norteamericanos, catalogando los libros de los autores negros junto a los de sus colegas blancos. Si buscas su nombre en nuestro catálogo, encontrarás libros electrónicos a texto completo con la bibliografía que resultó de su trabajo.